aplicación en las medidas, ya no hay amor. Ya perdiste la oportunidad que me pediste. Ya es muy tarde para rectificar. Alégrate porque hasta el alma iba a partirte. Y hoy por lo menos la puedes conservar. No entendiste que yo puedo amar sin entregarme a pasiones que me hagan humillar. Y hoy recoges el fruto que sembraste. Las cosas que me hiciste, la tienes que pagar. Se acabaron los desplantes que me hacías, la vergüenza que ante el mundo yo pasé. Aquellos celos infernales que tenías y la locura pasional con que te amé. Es posible que te quiera todavía y que este nudo que me ahoga sea el amor. Pero soy hombre y ha llegado ya la hora de demostrarlo, aunque me mate el dolor. Pero soy hombre y ha llegado ya la hora de demostrarlo, aunque me mate el dolor. Si tú gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor, ¿de qué te quejas si ahora te toca llorar? Si tú gozabas con hacer sufrir a otro por tu amor, ¿de qué te quejas si ahora te toca llorar? Eso es para que recuerdes, quien ríe de último, ríe mejor, mejor, mejor.